Tal vez la gente diga que fui leal y que fui bueno, pero solamente tú recordarías. Tal vez la gente diga que fui leal y que fui bueno, pero solamente tú recordarías mi manera de mirar a los ojos. Yo sería un gran muerto.